Yo, ja, ja, nota. Eso ilustra oscuridad, ¿ah? Hey, yo. De la melodía, nuestra técnica. En destreza felicidad armada en práctica. Esta penumbra atenuada adora música entre luz y oscuridad. Alta con nota. Suena lo que es, alta nota. De melodía, rima, la fea de tono técnica. Oscura violencia, claridad, música causal y paz. Suena lo que es, alta nota. De melodía, rima, la fea de tono técnica. Oscura violencia, claridad, música causal y paz. Yo, penumbra, música, la atenuada, atona. En música oscurada, talo, tala. Activa balanza de la luz versus la oscuridad. Que músculos anonimato, noche, pericia, habilidad. Armonía, destreza, práctica arrastrada. Icónica balada, indicio de una clase involuta armada. Oh, amenaza clara. La melodía con su plena amplitud. En la mediana no oscuro. Oigan pasos sigilosos cuando el terreno es crudo. Sonares agudos marcan un pleno susurro. Y quitan, agitan las aguas turbias de las sombras. Caminos semblantes, semblantes se quedan las horas. Respira, suspira. En pleno movimiento la alta nota sigue su compás. A 7.0 equivale en rima activa. De sonido de impulso luce que brilla. Enfrenta como máquina revienta. Marcando nota en claridad. Sonido perpetuo que te entrega oscuridad. Luces claras marcan el ritmo. En my plan sigue el compás. Dejando claro letra oscura. Brillante turba se siente ligera. ¿Qué esperas? Que lo mío perdiera control de otra manera. Sigiloso de cualquiera. Entre destellos que desesperan. Transparencia entre letra y letra. La alta nota de espera. Música causal y paz.